choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confete deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher, eu tô seguindo muito. Eu sou e vou até o fim cantar. Bueno, con la canción que él nos selecciona en cada comunicación o más temprano, le queremos agradecer al aire porque le tuvimos que hacer este cambio de horario poco rato antes de que saliera. Hace varias semanas que no conversamos con él. Raoní Díaz desde Río de Janeiro, ¿cómo andás, Raoní? Hola, buen día. ¿Cómo amaneció Río de Janeiro esta mañana? Amaneció ahí, como le llamamos por aquí, con un sol de brigadero, un cielo de brigadero porque está totalmente azul. Un día bastante bonito aparentemente, pero ainda bastante frío. Hoy aquí exactamente están los 20 grados y pasamos frío en esta semana ahí con la masa polar que llegó. Sí, yo creo hasta la próxima semana. Va a seguir el frío entonces. Raoní, bueno, nos... Sí. No, solamente iba a completar que en esta semana en la ciudad de Río de Janeiro tuvimos la temperatura mínima ahí durante la madrugada de 8 grados. Entonces es una temperatura bastante incomún para el invierno de Janeiro, y no sé si están acompañando por ahí, pero en invierno en todo el Brasil con estados donde se nieve, ¿no? ¿Ha caído nieve en otros estados? Sí, principalmente como Santa Catarina y claro. Rio Grande do Sul, con temperatura de cero, llegando a menos 10 grados, menos... Son imágenes, después de los 20 de noviembre, la internet, son imágenes que llamaron mucho la atención esta semana, porque son imágenes nunca antes vistas en Brasil. El escenario se parece con el escenario de, no sé, de países del norte del continente, como Canadá, propio Estados Unidos. Entonces, imágenes bastante impresionantes. Claro. Vale, después conferir. Y en Río decías 8 grados, no es para nada, no pasaba los en esta altura del año que hubiera 8 grados. No, en el Río de Janeiro la media ahí de temperatura de invierno, como siempre comentábamos en esa época del año, el máximo que llegamos a veces es 8, 15 grados, el máximo más. Pero esta masa polar que llegó y bajó tanto ahí la temperatura, cierto que es una cosa incomún. Muchas personas ahí creen que es increíble, pero muchas también tienen conciencia que es una conciencia de los malos que estamos haciendo el mundo, ¿no? El planeta. Pero seguimos aquí con el frío. Bien, bien. Bueno, Raoní, vayamos a actualizar los datos de la situación de COVID en Brasil y en particular en el estado de Río de Janeiro, en la ciudad. ¿Ha mejorado, por ejemplo, el tema de vacunaciones? Más o menos, Leonardo, más o menos. Sobre el tema de la vacunación, esta semana empezamos la semana con la vacunación en Río, porque no teníamos ahí dosis, la el público federal de salud no tuvo dosis de vacuna, entonces la semana la vacunación estaba paralizada. Y hasta a partir de hoy, por la mañana, se volvió a hacer la vacunación de personas de 34 años y se hasta para la próxima semana. Hoy tenía una promesa del gobierno federal que va en Brasil, en Río de Janeiro, más especialmente, más de 200.000 dosis de vacuna. Mm. Más o menos 40% de vacunas que van a llegar al Brasil. Llegar hoy, entre ayer y hoy, estaba para de 500.000 de dosis de vacunación enviadas ahí por los estados de Brasil. Pero hasta el momento seguimos ahí por parte del gobierno de Río de Janeiro con una, yo creo que puedo decir, con una esperanza bastante grande de volver a la vida que teníamos antes, un plan bastante peligroso, ¿no? Respecto a la vacunación, entonces, ¿qué decías? ¿Que llegaron más vacunas a nivel de Río? Sí, llegaron, sí, estaban para llegar más vacunas, después, entre ayer y hoy por la mañana, para ser distribuidas para el Brasil, más de 500.000 dosis de vacunas. Para Río específicamente, van a llegar cerca de 200.000 dosis, lo que va a garantizar ahí, según el alcalde Eduardo Paes, va a garantizar por más o menos una a dos semanas ahí de vacunación, pero tenemos siempre que quedar ahí esperando un posicionamiento y envío de más dosis de vacuna por el Ministerio Público Federal. Entonces, como estamos acostumbrados a decir por aquí, cada semana es una semana y no sabemos ahí si permanece la vacunación, si no permanece, tenemos que acompañar semanalmente, ¿no? Claro, leí por ahí algún titular, Raoní, de que se iba a empezar recién a vacunar en las favelas, por ejemplo, que hasta ahora no habían recibido. Sí, sí. En esa semana, específicamente para programas adentro de las favelas, hasta el momento no teníamos, ¿no? Pero en esa semana, específicamente ayer, empezó ahí un programa para vacunación de personas en favelas y uno que tenía llamado bastante la atención es del complejo de La Maré, ¿no? Un gran complejo de favelas. Hablamos complejo porque reúne ahí diferentes comunidades, como llamamos aquí, diferentes nombres, que hay diferentes nombres, pero todas ellas están ahí localizadas en el área de La Maré. Entonces, por eso, solamente para ambientizar ahí, llamamos de complejo de La Maré, porque es un apañado, una reunión de varias comunidades, y empezó ahí por el proyecto del gobierno estadual, del alcalde Eduardo Paes, junto ahí con el secretario de Salud Pública de Río de Janeiro, empezaron un programa específico para vacunación adentro de las favelas. Porque es bastante importante, principalmente si pensamos ahí en la falta de condiciones, ¿no? Y la vulnerabilidad también de las personas que están ahí sin condiciones de higienización, sin dinero para alimentación. Y que fue ahí una gran contestación desde el año pasado y el inicio de la pandemia, donde las primeras orientaciones era que se quedasen lejos de otras personas, que no tuviesen contactos, pero eran indicaciones afuera de la realidad de las personas que vivían en favelas, donde se viven ahí en casas pequeñas, una estructura que permitiese la división de personas, o sea, es una otra realidad. Así también como creo que este proyecto de vacunación debería haber empezado primero en las personas en las favelas, porque estamos pensando ahí que hay una aglomeración muy grande de personas que viven ahí y personas que están aglomeradas y que precisan salir para laborar, para trabajar, En ningún momento la gran población, no solamente del complejo de la Maré, pero de otras favelas de Río, la gran población ahí que vive en general no pararon por la pandemia, no tuvieron ahí el privilegio de laborar, de trabajar de la casa, claro. Para evitar ahí se contaminar. Entonces, estaban ahí todos los días las personas que hacen en el servicio de limpieza de la calle, los atendentes de supermercados, de droguerías, todas estas personas simples, humildes, que viven en favela, pero que encararon ahí, combatieron la pandemia día a día, trabajando, laborando, ¿no? Entonces, es un programa, creo yo, tardío, pero muy importante para Río de Janeiro y para la población en general. Claro. ¿Y ahí quedan algunas restricciones de movimientos? ¿Hay algunas medidas todavía en Río o se han levantado? Bueno, restricciones y indicaciones de restricciones hay solamente en la teoría, porque en la práctica prácticamente se volvieron todas las actividades que antes tenían. Claro que no con tanta intensidad, pero volvieron. El gobierno ainda recomienda que se mantenga el distanciamiento, en algunos casos, en casos de estados en tiendas de fiestas y donde hay espectáculos. Quieren volver ahora ya en el inicio de septiembre. Y bueno, Eduardo Paes, el alcalde de Río de Janeiro, como un gran alcalde caricato, ¿no? Y por sus medidas muchas veces arbitrarias, pero populares, acaba se tornando ahí una figura mucho popular, y anunció en esta semana que pretende ¿no? inaugurar un nuevo feriado en Río de Janeiro, llamado el Día del Río. Este feriado sería en 2 de septiembre del próximo año, recordando que tenemos un feriado nacional bastante importante y cerquita ahí de 12 de septiembre, que es el 7 de septiembre, que es el día de la independencia, o sea, claro, probablemente vamos a tener ahí un gran feriado con 2 de septiembre, 7 de septiembre, pero eso para el próximo año. El 2 de septiembre del próximo año él pretende hacer ahí el lanzamiento de este feriado, nuevo feriado, el Día del Río, con una gran fiesta, con una gran aglomeración, con varias presentaciones, pero eso en próximo año, pero no quiere decir que el alcalde de nosotros tiene plan también para ahora, el 2 de septiembre de 2020, donde pretende hacer la liberación de ambiente, de eventos en espacios abiertos, pretende permitir que personas asistan a los juegos de fútbol, a los estadios, con 50% de la capacidad de los estadios, y bueno, siguiendo para octubre, avanzando con un funcionamiento de 100% de las boates, de las tiendas de fiesta. O sea, hay un plan que para hasta el final del año, por ejemplo, el uso de máscara y solamente va a ser obligatorio en el transporte público y el establecimiento de salud. O sea, solamente va a liberar lo que ya está liberado, ¿no? Pero estos son los planes del alcalde Eduardo Paz hasta el momento para la ciudad de Río de Janeiro. El uso de mascarillas entonces va a ser obligatorio solo para transporte público y oficinas, ¿dijiste? Según el alcalde, si se vacunando, si las vacunas continuar llegando, a partir del 15 de noviembre el uso de mascaritas solamente en transporte público y establecimientos de salud pública. Bien. En la calle, en los ambientes privados no va a ser más obligatorio. Bien. Recordando que ainda tenemos una gran tasa de mortalidad, hay la presencia constante y de la variante Delta ya aquí en Río de Janeiro, en Brasil. O sea, son medidas bastante irresponsables, ¿no? Uh-huh. A nivel de salud pública. Claro, claro. Y respecto a, por ejemplo, la posibilidad del carnaval el año próximo, ¿se dice algo, Raoni? Sí. En ese sentido de carnaval hay dos puntos principales ahí. Ya tenía comentado que aquí tenemos un barrio en Río que se llama Isla de Paquetá, que es una isla, un barrio, pero una isla que está ahí en la bahía de Guanabara, que es la bahía que cerca aquí la ciudad de Río, donde la mayor parte de la población ahí de esta isla ya está vacunada, un programa que se diferenció del programa de vacunación de otros barrios de Río. Y la idea del alcalde Eduardo Paz es hacer, como él mismo dije, hacer un en la isla, con presentaciones, con blocos de carnaval. Ese va a ser un primer evento. Y bueno, segundo el alcalde, si todo este cronograma pasar bien hasta el final del año, principalmente después de la liberación del uso de máscara, si todo se pasar bien, sí, está confirmado el carnaval el próximo año. Yo, como participo de algunos grupos ahí de músicos, de personas que tocan el carnaval, estoy mirando ya ahí que hay una movimentación ya con ideas para volver los ensayos de la calle. O sea, las personas ya están se movilizando ahí nuevamente para volver ahí a la vida normal, pero infelizmente con un gran avance, principalmente por obra del alcalde, ¿no?, que tiene estimulado ahí que las personas van a la calle. Bien. Bueno, Raoni, vamos a redondear este contacto con la música también que nos elegiste para esta semana, ¿no?, y el por qué elegiste a Elsa Suárez. Sí, Elsa Suárez, primero, que es una gran mujer negra, una cantante negra, una cantante que está ahí siempre movilizada en las situaciones y los temas que envuelven el racismo, principalmente el racismo contra la mujer negra. Claro, porque no hablamos, una cantante siempre, no mencionamos de un acto de racismo que hubo en un mural, ¿no?, con imágenes de líderes negros. Sí, claro. Marcante, principalmente también ha elegido ahí Elsa por el Día de la Mujer Latinoamericana Caribeña, Afro-Latinoamericana Caribeña, ¿no? Ajá. Entonces, este panel ahí de Caxias, con la representación de varias negras, mujeres negras de la historia y que están ahí en la nuestra contemporaneidad, se fueron ahí blancos los rostros de las mujeres, que fueron pintados de blanco la madrugada como un acto explícito ahí de racismo, ¿no? En propio día siguiente ya tuvimos movilizaciones de organizaciones no gubernamentales y hicieron ahí, reestructuraron el panel. Ahora está mayor, con el alcalde Eduardo Paz habló que va a hacer un mayor en la área, pero sabemos que el dano mayor ahí de todo esto es la representación del acto y cómo miramos cómo el racismo está tan presente ainda en nuestra sociedad que muchas veces se quedan molestos en solamente mirar un panel con representación negra. El tiempo no se molestan a ver estatuas de general en las plazas, representaciones de hombres que esclavizaron de personas en Brasil siendo homenajeados en Plaza Pública. Entonces se mira que indignación tienen color, ¿no? Tienen color. Claro. No es una indignación general contra la historia y cualquier tipo de injusticia, ¿no? Pero es una indignación contra una color específica. Y de Río de Janeiro, donde la mayor parte de la población es donde Caxias, el barrio donde se pasó, era un barrio negro, porque la mayor parte de su población es negra, donde hay ahí eventos específicos para la población negra y para la exaltación de la cultura negra, pasamos por ese tipo de situación. Bien. Bueno, cerramos entonces el contacto escuchando a Elsa Suárez con este tema, Mulher do Fim do Mundo. Muchas gracias por la comunicación más tempranera hoy, Raoni, y un abrazo para la familia. Gracias, querido, gracias a ustedes de hablar un poco con todos de ahí.